Radio La Zarzamora informa. Cañete. Agrupación animalista rechaza marcha convocada en defensa de tradiciones chilenas sostenidas en el sufrimiento de animales. Para este 22 de octubre está siendo convocada la Gran Marcha por Nuestras Tradiciones en la ciudad de Cañete con el objetivo de reivindicar polémicas prácticas de la cultura chilena donde gallos, perros galgos, terneros y caballos son utilizados a modo de diversión a costa de su sufrimiento e histórica explotación. Ante la convocatoria replicada en medios locales, la ONG Cañete Animal, dedicada a la defensa y rehabilitación animal, ha despertado las alarmas ante los peligros y daños de la continuidad de estas prácticas, tanto para los animales como a nivel legal y social. En tanto, proponen cuestionar el valor de las tradiciones promovidas en esta chilenidad sanguinaria. A continuación, compartimos el comunicado de la ONG Cañete Animales en rechazo a la marcha convocada por las tradiciones chilenas. Ante la marcha convocada para el día 22 de octubre, fundamentada en conceptos como tradición y costumbre, como agrupación animalista, ambientalista, salud, defensa y rehabilitación animal, queremos expresar que número 1. Rechazamos cualquier actividad que sea causante de dolor, maltrato o muerte animal, como son carreras de perros, galgos, peleas de gallos, carreras a la chilena, rodeo, peleas entre perros considerados por ley como potencialmente peligrosos. Número 2. No podemos continuar etiquetando como tradición al sufrimiento de otro ser vivo. La mejor tradición y costumbre que se debe inculcar a las futuras generaciones son valores como el respeto, la empatía, solidaridad, generosidad, responsabilidad y el amor. De esta manera, evolucionaremos a una sociedad menos soberbia, menos agresiva y menos violenta, donde niñas, niños y adolescentes puedan crecer en ambientes sanos y seguros para su integridad física, psicológica y emocional. Número 3. La Ley 21.020 de tenencia responsable de mascotas y animales de compañía señala en su artículo 11 que se prohíbe a los responsables de mascotas o animales de compañía el adiestramiento dirigido a acrecentar y reforzar su agresividad. La infracción a lo dispuesto en el inciso anterior será sancionada con la multa que se refiere al artículo 30 y con la pena accesoria de inhabilidad absoluta perpetua para la tenencia de animales. Asimismo, se prohíbe toda pelea de animales a los que se refiere esta ley organizada como espectáculo. Quienes la organicen serán castigados con las penas establecidas en el artículo 229 bis del Código Penal. Quienes las promuevan o difundan serán castigados con multas de 2 a 20 unidades tributarias mensuales. Si como resultado de las referencias, acción u omisión se causaren lesiones que menoscaben gravemente la integridad física o provocaren la muerte del animal, se impondrá la pena de presidio menor, señala el equipo ONG Cañete Animales en su declaración en contra de la Gran Marcha por la Defensa de Nuestras Tradiciones convocada para este 22 de octubre en la ciudad de Cañete. Lee nota completa en la Zarzamora Colectiva Lesofem.wordpress.com.